y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte, y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Da, da, da, da. Como siempre, agradecemos su compañía a Neotango. Continúe nuestra sintonía, ya viene el ritmo sincopado del jazz con Eduardo Haedo. Muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.